Nosotros tenemos una versión de los hechos, ¿no? De que hubo una denuncia de parte de ciudadanos que se han ido a realizar la prueba y no solamente consideran que sería muy cara la cual se está cobrando en este momento en la clínica para poder descartar el coronavirus, sino que además se indica que estas pruebas se realizaban, ustedes las procesaban, pero en los laboratorios que pertenecen al Estado y de manera gratuita. Y es por eso que consideran que habría un exceso en el cobro. ¿Qué nos tiene que manifestar al respecto? Nosotros negamos tajantemente que se haya realizado ningún cobro indebido con respecto a este tipo de pruebas de descarte COVID-19. Nosotros como clínica estamos totalmente comprometidos más bien con participar en la solución de esta coyuntura. Con participar en ofrecer lo necesario para esta pandemia. Uh-huh. Nosotros como grupo, y eso es algo que sí es necesario resaltar, a nosotros como grupo de salud se nos ha indicado, se nos ha formado para poder atender en esta situación de emergencia. Y eso es algo pues que nos caracteriza, ¿no? Que nos hace buscar en todo momento tener nuestros flujos diferenciados. Nosotros tenemos flujos diferenciados desde la emergencia, desde el ingreso del paciente hasta el último servicio de la clínica. Eso garantiza la seguridad de nuestros pacientes con respecto a la atención de COVID y de no COVID para que justamente no haya contaminación cruzada, ¿no? Y con lo que usted me menciona, estas pruebas de descarte de COVID-19 justamente tienen este fin, poder saber qué tipo de paciente se trata, ¿no? Uh-huh. Y negamos categóricamente que en este tipo de pruebas se hayan hecho cobros que no corresponden, que no están adecuados. Vamos por el primer punto. ¿Ustedes han recibido pruebas del gobierno? ¿El Ministerio de Salud les ha entregado a ustedes alguna prueba para que esta se pueda aplicar de manera gratuita en su establecimiento? Todas las pruebas de descarte COVID-19 que nosotros les hemos realizado a nuestros pacientes, todas las pruebas han sido adquiridas de manera privada. ¡Yarabí! Han sido adquiridas con nuestros propios recursos. Entonces, como grupo de salud. Ninguna prueba fue entregada gratuita por el gobierno central. Ninguna prueba, como uh-huh. le comenté anteriormente, ha sido cobrada pues de manera indebida. Muy bien, entonces, ustedes han adquirido estas pruebas. El procesamiento de esas pruebas, ¿dónde se ha realizado? ¿Cómo se ha realizado finalmente? Porque también indican que habrían hecho uso de infraestructura del Estado y que el servicio que les han brindado sería gratuito y ustedes estarían cobrando montos excesivos por hacer ese proceso. Claro. A ver, le comento. En Arequipa, el único laboratorio autorizado para procesamiento de pruebas moleculares es el laboratorio del INS. Es el único laboratorio autorizado, es el único que se puede utilizar en Arequipa. Uh-huh. Nosotros en ningún momento hemos cobrado un sol por procesamiento de dichas pruebas moleculares. Nosotros no cobramos ni un sol por procesamiento. Yeah. En el detalle de algunas boletas que pues han mostrado algunos medios, cuando nosotros podemos entrar a detalle y ver cómo se conforma el monto final, ¿no? Ahí se puede observar, en ningún momento se cobra el procesamiento. La atención de este tipo de pacientes considera varios aspectos, son varios los que intervienen en una atención de esta naturaleza. Uh-huh. Y desde el médico que lo atiende, desde el médico especialista que atiende a nuestro paciente, porque no es como cuando yo puedo ir a la tienda y pedir, véndame, véndame un un cepillo de dientes. No, no es igual. Uno no puede acercarse a una institución de salud a decir, quiero que me haga una prueba para descarte COVID. No, nosotros tenemos que ser responsables con los recursos, con los insumos que se tienen para este tipo de diagnóstico. Por lo tanto, todo paciente tiene que pasar previamente por una consulta de un médico especialista que tiene que evaluar si cumple con las condiciones y características que ameritan que se tome una prueba de descarte COVID. ¿La prueba de descarte siempre va a ser molecular o también están haciendo las pruebas rápidas? Nosotros hacemos los dos tipos de pruebas, tanto la prueba rápida como la prueba molecular para descarte de COVID. ¿Y cuáles son los costos de cada una de estas pruebas? Como le comentaba, dentro del servicio el costo está considerado también para la atención de nuestro médico especialista. Para terminar un segundo la idea anterior, además del médico especialista, en el servicio interviene el tecnólogo, que es la persona profesional que toma la muestra, que no es persona, que no es cualquier procedimiento, es un procedimiento especializado, ¿no? Además se considera el insumo, ¿no? Lo que se utiliza para la obtención de la muestra, y también se considera todo lo que utiliza tanto el profesional médico, la enfermera, es decir, todos los que intervienen en la atención a través de los elementos de protección. Claro, pero materiales que son esterilizados luego de cada paciente que se puede realizar, que pueda pasar la prueba, entendemos, porque no creo que el material vaya a ser solamente para el uso de uno y luego se desecha todo, partiendo desde los equipos de bioseguridad que tiene cada profesional, ¿no? Excepto los guantes de repente, pero los guantes cuestan lo mínimo. Hay equipos de bioseguridad que, como usted bien dice, puede ser reutilizado, pero hay equipos de bioseguridad que definitivamente se deben desechar. Correcto. Que se tienen que desechar. Y es importante mencionar que las personas que atienden a un paciente con estas características y que tienen que salir del servicio, ¿no? Porque, nuevamente, se lo menciono, los flujos son... Sí, pero nos estamos yendo, por favor, tratemos, Vanessa, tratemos de ir directamente al grano porque ya estoy sobre la hora y queremos aclarar el panorama. ¿Y cuánto están cobrando ustedes por la prueba molecular y cuánto se cobra por la prueba rápida? ¿Y cuántas también se han realizado hasta el momento? Aproximadamente es un monto promedio de 100 soles, 120 aproximadamente. Por cada uno, ¿no? Y como le comento, sea molecular o rápida, considera el uso de los elementos de protección. Sí, personal, pero Vanessa, ¿no? A ver, 100-120, ¿qué prueba? La prueba molecular. La molecular está a 120, porque los denunciantes han indicado que están 400 soles. Cuando nosotros entramos al detalle de esas boletas presentadas, y eso por eso me tomo tanto tiempo explicándole lo que se considera en una atención. Yo he tenido la oportunidad de ver una boleta que ha aparecido en algunos medios, y esa boleta incluso tiene farmacia incluida ahí. Entonces hay que saber aquello que se está considerando en el cobro. Tiene la farmacia... Por eso mismo, Vanessa, le pedimos ser clara, por favor, sin tratar de irnos por las ramas. Vamos directo al tronco, ¿no? ¿Cuánto están cobrando ustedes en este momento por las pruebas? Lo que conforma la atención. Está bien, ¿no? Y ya lo hemos explicado, ¿no? Que participa un médico, un tecnólogo, una enfermera, un auxiliar, y se utilizan todos los materiales de bioseguridad, algunos de ellos reutilizables. Pero yendo directo al punto, ¿cuánto se está cobrando por prueba? La prueba molecular está a 100 soles en promedio. Y la prueba rápida está 120 en promedio. O sea, la prueba rápida es más cara que la prueba molecular. Claro, es distinto el vial. Nuevamente, el insumo que se utiliza no es el mismo. Lo que conforma todo los reactivos no son los mismos. El procesamiento es distinto, ¿no? Hay que entender todo ello, todo lo que se conforma, ¿no? Yo tenía todo entendido que la prueba molecular es más cara, pero bueno, si usted me dice que en la San Pablo está más barata que la prueba rápida, definitivamente preferiría la molecular, ¿no? Ahora, estos precios son fuera del costo que requiere el médico, el tecnólogo, los demás especialistas. Este es solamente el costo de la prueba en seco, digamos. Dentro de ese costo está considerado los elementos de protección personal utiliza nuestro laboratorio, nuestro personal de laboratorio para poder tomar y para poder hacer el procedimiento de la toma de la muestra, ¿no? Ahí está dentro de ese cobro. Ahora, señorita Vanessa, ¿cuántas pruebas ya se han realizado hasta el momento? La Clínica San Pablo, ¿cuántas ha realizado dentro de las moleculares y las rápidas? Es un promedio de más de 100 pruebas. ¿De ambas, entre pruebas moleculares y rápidas? Las moleculares, las pruebas moleculares. ¿Y las rápidas, cuántas se han realizado hasta la fecha? Más de 150 pruebas. Correcto. ¿Ustedes han recibido algún paciente derivado del sistema integrado de salud? ¿Del hospital? De algún hospital público, ¿no? Porque el SIS también entendemos que está contratando algunos servicios de algunas clínicas privadas para que les realicen estas pruebas. Y el SIS está pagando. ¿Ustedes han recibido personas que han sido derivadas del SIS o no? Nosotros hemos hecho un convenio con el SIS para poder recibir, según la necesidad, algún paciente. Tengo entendido que hasta la fecha no nos han transferido ningún paciente. Ah, no hay ninguna transferencia todavía. Nosotros hemos hecho un convenio con el Estado para poder ampliar su oferta en camas, no para hacer pruebas. Ah, ya, pero sería para pacientes COVID. Pacientes que no tienen ya camas. Pero sí sería para pacientes COVID. Que están hospitalizados. Claro, para pacientes COVID, para la atención de esta pandemia. La San Pablo, por ejemplo, señorita Vanessa, ¿cuántas camas, cuántos hospitalizados ya tienen? Y acerca de los medicamentos, porque, por ejemplo, el ASPEC ha denunciado también que se estaría cobrando hasta 10.000 soles por la hospitalización diaria de estos pacientes. ¿Cuántos pacientes se tienen en Arequipa y cuánto se cobra las medicinas, ¿no? Porque de lo que se encuentra en la calle a 10 soles, por ejemplo, dentro de la clínica se estaría cobrando hasta 50 soles más. No, el convenio que se ha, el acuerdo con el que se ha llegado al Estado tiene que ser de apoyo. Y definitivamente no podemos, y es por eso que se ha aceptado también, no podemos pues considerar precios que de alguna manera salen totalmente fuera de lo permitido y de lo adecuado. Nosotros siempre nos hemos manejado con total transparencia y en realidad esto se ha hecho de conocimiento al SIS, al Estado, y por eso pues han solicitado nuestro apoyo en la cantidad de camas. Nosotros a la fecha ya hemos tenido casi 50 altas de pacientes COVID de manera satisfactoria, luego de haber pasado lógicamente por nuestros servicios, ingresado por el flujo de emergencia, la hospitalización que también la tenemos exclusiva para pacientes COVID, ¿no? Cuidamos mucho que no se mezclen estos servicios. A la fecha, nosotros tenemos la capacidad de 26 camas de hospitalización para pacientes COVID, que en promedio están ocupadas en un 70-80% en la mayoría de los casos. Y como le comento, pues, hemos querido apoyar a través de este convenio y de este acuerdo con él. Muy bien. Estado, ¿no? Muy bien, muchas gracias por este diálogo con Radio Yaraví, señorita Vanessa, y seguramente ya la población también sacará sus propias conclusiones sobre la intervención que se ha realizado el día de ayer, aunque no me queda claro lo que usted me indica, ¿no? Que las pruebas moleculares están mucho más baratas que las pruebas rápidas. Usted nos indica que las moleculares están 100 soles y las rápidas 120, cuando nosotros teníamos entendido que es lo contrario, ¿no? Las moleculares son las rápidas son las más económicas y las moleculares son las más caras. Muchas gracias por este diálogo con Radio Yaraví. Ok, muchas gracias a usted. Muchas gracias.